Gracias. Buenas noches. Les compartiré el poema Y que la vida. Remolino de inciensos, agua desbordándose del cielo hasta los pies. Las madres comen flores caducas, los padres mastican chicles. Damos el primer giro al vacío, el llanto igual que la risa, el ojo abierto y lo que no queremos ver a los 20 ni a los 30. Y que la vida, sin edad, con arrugas adentrándose en la piel, cortando el suspiro de lo que se va, lo que se queda, impreso en la mirada de todos los días, al descubrirnos más y espantarnos menos. Tenemos 5 dedos como los perros, un cerebro como los changos, y mentimos para ser humanos. Toca encontrar significados, toca seguir los buenos impulsos, toca confiar, toca hacer listas de nuestras fallas, recordar las veces que violamos a las palomas y le arrancamos a los ángeles las plumas. Toca descubrir qué llora la palabra paz. Toca reconocernos, tomar la mano del traidor y levantarla y nombrarlo campeón, porque hay que reconocer que somos la suma de 100 millones de corazones quebrados. Toca predicar con el ejemplo. Toca transformar el enojo en papalotes, tortugas sonrientes y catarinas. Toca volver a hablar de la luz, del reflejo del sol en la sonrisa de los niños, y aventar lejos todo lo que nos ata, elevar nuestras manos al sol y volver a aprender a respirar. Toca volver a hacer poemas blancos. Toca hacer la música de las olas, toca filmar a los cangrejitos de los ríos, hacer documentales sobre la risa, inaugurar una fábrica de almas nuevas y después dinamitar las fábricas para siempre. Volver a tener una razón para festejar. Toca viajar solo por la esperanza de volver a enamorarse. 2. Dijo la voz de un gato ciego. Ayer murió el hijo de un amigo. Escribió un poema y después lo regaló al aire. Yo no solo soy el hijo de un poeta. Soy el llanto de las madres de San Luis, las abuelas de Zacatecas, los hijos de Durango, soy el luto de Monterrey. Yo no soy el hijo de un poeta. Soy 141 chingo cadáveres en la fosa. Yo no soy el hijo de un poeta. Soy un paramilitar que dispara a su propia gente. Soy el alma de un encino en Cherán y un arroyo en Huitzilac. Soy la sangre arrancada de la tierra en San Javier. Soy 7 cadáveres encontrados en la cajuela de un coche. Soy un jícori que no floreará más en Huericuta. Soy el mercado municipal que hoy se llama Walmart. Soy el grito de protesta ahogado por el gas en Barcelona. Soy los muertos en Vietnam, el Golfo Pérsico, los Balcanes, Palestina, Irak, Corea, Nagasaki, Tlatelolco, Atenco, Chiapas, la Plaza de Mayo, el Palacio de la Moneda, Ciudad Juárez, Irán, Afganistán y 12.000 etcéteras que se susurran a la historia. Yo no soy el hijo de un poeta. Yo soy hijo de un país que agoniza. Soy el dragón que renace de la ceniza. Soy un grito de la esperanza en medio del desierto. 3. ¿Dónde están los poetas? ¿Dónde está su voz de arena? ¿Dónde su metáfora de fuego? ¿Dónde? Llamo aquí a todos los poetas de esta plaza, de esta ciudad, que eleven la voz hasta el sol y que su canto desborde las calles. Salgan de ahí, oscuros poetas de alcantarilla, se necesita su palabra. ¿En dónde están poetas de piel de luna, escondidos en los autobuses y en los cafés, en las jeringuillas y en el papel arroz? ¿En dónde están viejos astronautas, ahogados en el fondo oscuro de una botella? Estrenando la sección de haikus del Facebook. Yo, ante esta plaza, los convoco. ¿Dónde están poetas?